Déjeme que salude al señor Juan Carlos Junio, el porteño de ley, que ya está con nosotros aquí en el estudio. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Muy buenos días. Aquí estamos hoy concurrente quincenalmente a la agronomía, ya que vivo a cuatro cuadras. Claro, eso sí, nomás. Así que soy uno de los 10 o 20 mil. Ya casi diría que somos demasiados, ¿no? Sí, ¿no? Pero es muy atractivo, muy lindo, así los es. Domingos, sobre todo. Los domingos cada 15 días, sí. Vamos a terminar haciendo hacer el programa ahí un día, podemos ir, ¿no? Estamos invitadísimos, es más, nosotros, ellos nos insisten, nosotros estamos con algunos temas. Tienen onda con nosotros y nosotros la tendríamos con ellos, sí. Muy bien. Me dijo Juan Carlos, teníamos un tema, a ver, un porteño de ley, hoy un tema recontra porteño. Sí, y admito que es recontra recurrente. Sí. Pero creo que vale la pena, es de una enorme trascendencia y me permito advertir que será la anteúltima vez que abordamos el tema. Anteúltima vez, y una cosa rara, porque estimo que en los próximos días, quizá en el próximo mes, esto va a tener un desenlace. Y efectivamente, el núcleo macrista que se quiere quedar con el puerto de la ciudad de Buenos Aires, claro, a partir de la transferencia de la nación a la ciudad, bueno, triunfará o será derrotado, uh-huh, y esta historia se terminará. Así que estamos muy cerca del fin, pero todavía estamos en medio del río, digamos, ¿no? Sí. Simplemente recuerdo, como decía, que de lo que se trata es de transferir el puerto de la ciudad a Buenos Aires, de nuestra ciudad, a una empresa singapurense. Ajá. Interesante eso, que está relacionada con el cónsul honorario Nicky Caputo y también con la empresa de Calcaterra, que se ocuparía de la parte civil, o sea, de las tierras que quedarían liberadas. Otra cosa interesante, que otro término interesante, siempre se hablaba de la liberación como la liberación de la patria. Ahora liberan tierras para los negocios, ¿no es cierto? Bien, así que acá hay una conjunción del señor Mauricio Macri. Digo señor porque si bien es el presidente de la nación, en este caso tiene que ver con sus negocios. Claro. De Rodríguez Larreta, acá sí, como jefe de gobierno, ya que sería la ciudad beneficiaria de este negocio, Nicky Caputo y Calcaterra. Uh-huh. Todo ese núcleo sería el beneficiario de esto, que es una maniobra muy, pero muy grande. ¿Por qué? Porque hay un elemento que es, yo diría, grotesco. Lo quieren hacer en tiempo récord, concesionarlo por 50 años, y todo tendría que hacerse antes del 10 de diciembre. Hay fecha para la licitación, el 2 de diciembre. Todo un fenomenal despropósito, una suerte de grotesco criollo, un tanto dicepoliano. Bien, igualmente esta nota de hoy podría llamarse algo así como Ahora Todos. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros hace dos o tres meses, tomando una nota del Rulo de la Torre de Página 12, empezamos a trabajar este tema, ya que parecía muy, pero muy, insisto, muy grave y muy grotesco. Pero ahora todos, me refiero a otros medios de comunicación, empezaron, yo diría casi todos, a darle tratamiento al tema, lo cual es muy interesante porque se propaga, la opinión pública lo va conociendo y se agregan nuevos elementos, como siempre, que hay miradas muy diversas. Quiero aclarar que como también una parte de este dilema se discute en sede judicial en la Suprema Corte de Justicia, se ha establecido antes, en una instancia anterior, en Cámara, que es un bien de dominio público que sirve a los intereses federales. Dominio público que sirve a los intereses federales. O sea, no es de la ciudad, de lo que se trata es que aquí lo quieren traspasar. Decía otros medios. Por ejemplo, La Nación del 9 de octubre da cuenta que la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, FEMPINRA, que aglutina a 16 gremios, informa de que hubo una asamblea pública muy importante para rechazar este traspaso. Denuncian ahí los trabajadores que mediante un decreto de necesidad y urgencia quieren entregar el puerto a sus amigos a las apuradas. Entre otros que plantean esta denuncia está el dirigente que fue miembro triunviro de la CGT, Schmid. Ámbito financiero, 17 de octubre, ayer. Título: demasiados rumores en una licitación que no convence. Uh-huh. En fin, otro modo de presentar el problema. Y adelanta, es cuestionable y fracasará. Es cuestionable y fracasará. Así es, o sea, ya esto que yo decía del anteúltimo, él lo que dice que lo último que aquí diremos y dirán muchos otros, es que no va a triunfar. Eso es lo que adelanta hay una cuestión de tiempo. Digo, sí, el tiempo es crítico, de los grotescos. Pero él agrega algunos otros elementos que, francamente, a mí me agregan, insisto, ¿no? Sí. El modelo del traspaso solo despierta dudas. Siempre fue cerrado al público, en este sentido, dice una verdad, pero no una novedad, desde su origen fue cerrado, ¿no es cierto?, fue oscuro. Pero agrega, requeriría inversiones por 2.000 millones de dólares, que son muy grandes, y que pocas de las grandes terminales del mundo portuarias requieren de esa inversión. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cuál es la respuesta a esta rareza comercial? La respuesta es el megaproyecto inmobiliario. O sea, lo que dice este periodista, que si bien la operatoria del puerto es importante, en realidad lo más importante es el megaproyecto inmobiliario, que ahí es donde entra en la dupla Calcaterra-Macri. Uh-huh. Bien, también dice que una de las explicaciones de tanta, yo diría, pertinacia que forma parte de este grotesco, es porque están decididos a refugiarse en términos económicos y políticos en lo que imagina sería su reducto, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uh-huh. Por eso, entonces, eso explica un poco esta cosa tan firme de ellos de seguir adelante. Acerca de PSA, que es la singapurense, uh-huh, agrega otra cosa que hasta aquí yo no conocía, que ya es dueña esa empresa de la mayor terminal de contenedores del país, que es justamente la del puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Es dueña de un 50% de la terminal de contenedores. En ese caso no es dueño de la concesión, sino que es dueño de la propiedad, de la tierra. Ajá. Que esa es una empresa ya conocida, sí, Exolgan. Si ganara la licitación, Exolgan ya no podría ser la concesionaria de los contenedores y entonces tendría que vender. Y allí, agrega el periodista, tiene razón, hay una incertidumbre extraña porque tiene que vender una empresa que ya es propietaria de la tierra por un proyecto que empieza a verse en términos políticos muy, pero muy arriesgado. ¿No es cierto? El periodista al que me refiero es Emiliano Galli. Y, por supuesto, aclara que debería haber una ley y no un decreto de necesidad y urgencia. Agrega, por último, creo, en el mundo los principales puertos de contenedores ya no están más en el centro de las ciudades. O sea que, además, ahora se desnuda que esto que nosotros vemos todos los días, que pasamos por ahí, es un enorme anacronismo, porque ni los puertos están en medio de la ciudad, y mucho menos el tráfico de contenedores, que ha pasado a ser fenomenal. Uh-huh. Hace solo 10 años, era muy poco, y hace 20 no existía. Por lo tanto, agrega allí otra cuestión. Lo cierto es que todo esto que huele tan mal, no en Dinamarca, sino en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, está cada vez más cuestionado, pero lo interesante es que cada vez se desnuda más ante la opinión pública. Terminé con el puerto, y si me permitís, un aviso de otro tipo de lo que pasa en nuestra ciudad. A ver. Tiene que ver con un tema de los clubes de barrio. Club de barrio, y como, sí, bueno, todos estamos de un modo u otro ligados, solo paso el aviso y hago esta pequeña denuncia. En un club de barrio, al borde del remate por una deuda de 1.5 millones de pesos por AISA, o sea, sí, por una, sí, deuda que tiene con AISA, se trata del Club Sportivo Devoto. Uh-huh. ¿No es cierto? No encuentra solución pese a la lucha que llevan adelante las personas que lo sostienen. Desde el Ejecutivo no dan respuestas y las empresas avanzan con medidas judiciales, exigen pagos elevados, muchos de ellos ilegítimos. AISA le pide 1.5 millones de pesos por un atraso en el pago, le embargó las cuentas y tienen un pedido de remate del inmueble. Por supuesto, también creo que no pasarán, ¿no es cierto? Claro, claro. Es demasiado dramático el no pasarán, pero creo que estamos al borde, luego del triunfo que tendremos el 27 de octubre, volviendo al debate que tenían ustedes antes, de que el gobierno este se debilite, el campo popular se fortalezca y el club este, entre muchos otros, estamos hablando de Sportivo Devoto, le haga pito catalán a estas grandes empresas y estas entidades que tienen un siglo de vida fundada por el pueblo en cada barrio, sigan para adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Junio, aquí en Caballero de Día, un porteño de ley.